nos deben despertar. Se contaminaron, necesitan descansar. No comunicaban, no explicaban la verdad. Se deterioraron, necesitan sanidad. No quiero hablar.